Pues como decíamos antes, con actualidad local arrancamos ya sin más demora y lo hacemos centrándonos en las jornadas por la integración. Está con nosotros ya el consejero de la hermandad, José Antonio Guerrero, pregonero también de la Semana Santa 2019. José Antonio, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, aquí bien, estamos. ¿No? ¿Cómo llevamos todo? Llevamos todo, la jornada, el pregón, en fin, todo el trabajo que ha quedado después de las Navidades. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, ya volvimos a la normalidad, una normalidad que era necesaria para encauzar todo lo que se nos venía en lo alto. Y bueno, pues hoy llega esta segunda jornada por la integración y bueno, hemos podido compaginar algún día libre que había por ahí para poder venir y poder asistir a esta jornada. Exactamente, porque bueno, todo este trabajo hay que decir que José Antonio lo hace un poco desde la distancia con la dificultad que eso conlleva también, ¿no? Mucha dificultad porque todo a la vez que es más lejos, pues más difícil también. Menos mal que las nuevas tecnologías nos facilitan mucho el trabajo. Ya ves, las tenemos saturadas. Si no fuera por esto, sería complicado. Sí, sí. Bueno, las jornadas por la integración comenzaron el pasado 30 de diciembre con la misa por la discapacidad. Un encuentro entre, bueno, pues el padre Iván Llobet y también los distintos colectivos que existen en nuestra localidad que trabajan en este marco. ¿Cómo fue? ¿Cómo marchó? Pues fue muy entrañable, ¿no? Como ha sido este año diferente por las épocas en las que se hace. Antes era el último acto de la jornada, ahora ha sido el primero. Y bueno, fue muy entrañable por la Navidad, ¿no? Y fue el encuentro con todas las asociaciones de discapacitados de nuestra localidad, del Curtido, Vamos Juntos, la ONCE, Discovery, AFEMEN y la Asociación de la Pastoral del Sordo de Cádiz también. Y bueno, pues la verdad es que fue muy bonito, fue un acto muy bonito donde también se cantaron villancicos, estuvo acompañado por el coro rociero y la verdad es que fue muy bonito. Fue un día que la verdad de esto es que te dan ánimo y sobre todo pues ver a nuestra Iglesia de Jesús completamente llena, ¿no? Como estaba, ¿no? También es una alegría ver que la misa pues se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de estas jornadas por la integración. Es bueno, pues precisamente el único de los actos que forman parte de las jornadas por la integración que se lleva a cabo en la Ermita del Jesús, el recto, el resto de conferencias de jornada han salido fuera en distintos escenarios, pero a partir de ahora ya todas en lo que va a ser el salón de pleno, ¿no? Del ayuntamiento, la antigua ermita de San Pedro, en la que va a coger las dos jornadas restantes. Sí, sí, así, las dos van a ser allí. Con anterioridad, la semana pasada, tuvimos a Francisco Muñoz Valdrá, religioso, que vino a hablar sobre el trabajo que él desarrolla en las instituciones penitenciarias, sí, que nos comentabas también, ¿no? Esta fue en los salones parroquiales. ¿Qué tal? ¿Cómo marchó? Pues la verdad es que bien, bueno, hubo aceptación de público, podríamos decir, aceptable, ¿no? Y lo que sí, yo no pude asistir por el trabajo y lo que sí me comenta es que hubo, las personas que estuvieron pues tenían bastante interés, ¿no? La conferencia se prolongó casi una hora y media porque hubo muchas preguntas, la gente preguntaba y preguntaba sobre el tema y bueno, eso es uno de los mayores éxitos que te puedes encontrar a la hora de hacer una conferencia, con que la gente que vaya se hacía más o menos, pero pongan mucho interés en el tema y pregunten pues todas aquellas dudas que tienen, ¿no? Que se vean que están informadas, ¿no? Y la verdad es que pues por esas partes muy bien, por el sacerdote que se fue muy contento, que estuvo muy a gusto. Y nada, esperemos que esta noche pues ese salón de pleno pues se llene también de gente que le interesa el tema y tan actual como estamos. Porque esta noche, además, muy actual en realidad, ¿no? Muy porque, actual. Van a hablar tres personas que están muy vinculadas, pues como decíamos antes, a lo que es, bueno, pues la muerte, ¿no? De un ser querido. Algunos en situaciones violentas, como es el caso, ¿no? De los ponentes que van a estar aquí, pero sí. Hacíamos referencia antes a que está muy de actualidad, pues por el caso del niño, ¿no? Claro, hace cinco minutos he estado hablando con Juan José Cortés, el padre de Mariluz de Huerva, y bueno, me comentaba, porque le llamé para preguntar a qué hora llegaba y todas estas cosas, que esta mañana estaba en no sé dónde y esta tarde se iba a Totalán, al pueblo, pues para estar con los padres e intentar darle apoyo y porque él está dentro de una asociación y estaba yendo todos los días a consolar y a dar apoyo y a darle fuerzas, ¿no?

yo creo que es tremendo y bueno, creo que es algo que hay que apoyar, ¿no? Le gusta también José Morales, que no hemos hablado de él, José pero, Morales, que también, o sea, estaba, nos toca muy de lleno, ¿no? Claro, te estuve hablando ayer también con él y bueno, pues también estaba encantado de poder asistir. También él tiene su proyecto de crear esa ONG para que esos niños nunca pasen en el olvido, ¿no? Y la lucha. Que al final lucha, tú ves claro. Que todos uno por otro va luchando. Tiene su lucha personal. Su lucha personal. Que se convierte en colectiva, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues también nos lo va a transmitir, ¿no? Y yo creo que en la parte de Dubrí, que desgraciadamente teníamos ese episodio negro de nuestro día a día y que había que apoyarlo y pues era parte de también de esa conferencia. El legado de Laura y Pablo, que en cierto modo también está, por ejemplo, en el IEM Maestro, en el IEM Las Cumbres, hay un concurso de pintura que se convoca cada año y un premio especial que lleva su nombre y es un modo también de, bueno, pues en su propio centro educativo no olvidarlo, ¿no? Yo estuve hablando con él de las cosas que eso y bueno, tiene varios proyectos y todas esas cosas, pues puede esta noche comentárnoslo y también pues entenderemos todo las personas que estemos allí. Yo invito a todo el mundo a que asista y que se enriquezca con estas jornadas, que aunque el tema pues nos parezca muy muy extremista, ¿no? Pues siempre nos va a dar otro punto de visión de lo que pasa en el día a día, que es lo que son las jornadas. Las jornadas son, pues digamos que son reflexiones sobre temas que pasan gente de en primera persona, ¿no? Y entonces pues ahí lo enriquecedor de esta jornada. Claro, porque bueno, pues contamos con ese testimonio directo, ¿no? De las experiencias que ellos han vivido y de cómo las han afrontado, en este caso, pues situaciones tan dramáticas como la de perder a un ser querido en esa situación violenta, ¿no? Bueno, pues eso será hoy, 18 de enero, como decíamos, a partir de las 9 en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. No es mala hora, el lugar, bueno, pues también. Bien, se sale, se ve la charla, luego te vas y te tomas una cervecita por ahí. Que no va a llover esta noche, que cuando empieza a llover de madrugada, sí que se puede ir perfectamente que sin se paraguas. Espere que yo diga Málaga, que me voy esta noche. Vamos viendo, toque por el camino. En fin. Y es un bueno pues una buena propuesta para pasar la tarde de este viernes, ¿no? Como todo lo que nos ofrece la Hermandad del Nazareno. Gracias. Y luego tendremos la última conferencia, que vamos a recordarla también, si te parece, que también, bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Sí. Porque habla de una situación que tiene similitudes, ¿no? Porque también hablamos de, bueno, pues de enfermedad, del cáncer, de, en este caso, bueno, pues algo que está muy cercano también con la muerte, pero todo lo contrario, porque son personas que han sobrevivido al cáncer y esa experiencia de lucha diaria es la que nos van a ofrecer, ¿no? En la tercera conferencia, que se llama Heroínas del Día a Día. Bueno, pues sí, la tercera conferencia yo la fuera titulado Esperanza, ¿no? Porque eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Esperanza y lucha, ¿no? Estas tres mujeres, cada una en su pueblo, en su asociación o en su ayuntamiento, ¿no? Pues transmite pues esos valores, ¿no? De superación, de día a día. Yo estuve hablando con la alcaldesa de Benojan, que es una de las ponentes que viene, bueno, una persona súper joven, ¿no? Y bueno, pues tiene una vitalidad y un chorro de vida y está transformando su pueblo a la vez que ha superado su enfermedad. Y ahí pues ese coraje de mujer luchadora, ¿no? De mujer con esperanza. Y yo creo que va a ser una conferencia positiva en el aspecto de todo lo bueno que nos van a transmitir y de toda la esperanza y ganas de trabajar porque el mundo siga adelante y ellas son partícipes de ese mundo. Y además desempeñando pues su labor tal cual, ¿no? Sí, sí. Dos de ellas son alcaldesas y bueno, y la tercera pues la tenemos aquí luchadora de nuestro pueblo y pues organizando infinidad de cosas y ayudando en el día a día a todas las personas de Ubrique que así lo necesitan. La tercera es Manoli Peralta, que en cierto modo también es superviviente de cáncer, ¿no? Aunque también, no directamente, también. Pero sí de manera muy cercana. Y es la presidenta de Ubrique Dame Tu Mano, es la que creó esta asociación y la que, bueno, pues lleva tantos años luchando contra el cáncer, pero más que luchar contra el cáncer, apoyando a las víctimas y familiares, respaldándolo en los proyectos que llevan a cabo, ¿no? Proyectos que muchas veces no se saben, no se conocen, pero que hacen muchísimo bien, ¿no? Sí, nosotros, bueno, conocemos de trabajamos con ella en varios aspectos durante todo el año, no solo en las conferencias, sino que tenemos un trato con ellos cercano y, bueno, la verdad, pues que están ahí en el día a día, que es lo importante, ¿no? En la batalla del día a día y luchando, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que es de admirar hoy en día que personas se metan en asociaciones así con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestras personas, de las personas que así lo necesitan, ¿no? Y entonces, pues, desde nosotros, siempre que se organice una asociación y pueda tener cabida en uno de los temas que damos en la jornada, siempre tiene que ser lo primero que esté, porque son parte de ellos, ¿no? Como si fulanito organiza una conferencia de Semana Santa y no está la hermandad, pues nos sentiríamos, pues qué raro, ¿no? ¿No? Pues los primeros que tienen que estar son ellos, claro, ¿no? Y bueno, también es una forma de dar nuestro agradecimiento a esas asociaciones que tanto ayudan en el día a día a nuestros ubriqueños y ubriqueñas. Además son colectivos que hacen una labor social de primera mano, ¿no? Sí. Real, diaria. Diaria. De ayuda directa, ¿no? Que nadie como ellos saben lo que necesitan las personas que lo están pasando, ¿no? Entonces, pues tienen que estar ahí y sin duda creo que su experiencia, pues, es muy valiosa y muy importante. Sobre todo porque ha sabido movilizar a todo el pueblo y obtener su respaldo, su apoyo, que eso tampoco es tan fácil, ¿eh? No, y también muchas veces visualizar temas que son un poco tabú, que a nadie nos gusta, porque esta palabra feísima, que todos la borraríamos de todos los diccionarios, ¿sabes? Pues la hacen visible y la hacen con ese toque de solidaridad y de ayuda y de esperanza, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Y de sensibilidad, ¿no? Que también, por supuesto, hay que tenerlo. Bueno, pues Heroínas del Día a Día llegará también a el Salón de Pleno del Ayuntamiento el próximo 25 de enero, el próximo viernes, a partir de las 9 de la noche también, con la participación, como decíamos, de la alcaldesa de Benojal, de Manadalí, Soraya García y Leonor Andrade, y Juan Manoli Peralta, que es la presidenta de Ubrique, dame tu mano, de aquí de la Asociación Ubriqueña de Lucha contra el Cáncer. Y de ese modo se clausurará las Jornadas por la Integración, con el último viernes, creo que es de enero, ¿no? El último viernes. Hay veces que nos hemos metido en febrero, este año por la agenda y por todas las cosas. También este año quería, digamos, hacerla antes para dejar ese espacio que necesito para respirar. Porque te queda, ¿cuánto te menos, queda? Nada y menos. Te queda nada. Nada y menos, pero bueno, está ya va muy avanzado, la verdad que lo llevo avanzado y bueno. Ahí vamos. Te queda, espérate, yo estoy mirando por aquí, ¿cuándo es el pregón? El 6 de abril, ¿te queda? Sí, en fin, pues nada, pues un poquito. Muy poco. Muy poquito, porque ya mismo estamos. Si los carnavales están aquí a la vuelta de la esquina, pues imagínate la Semana Santa que llega detrás. Pues sí. Y hay que preparar todo lo que conlleva pregonar la Semana Santa de Ubrique, que será desde el Jesús, desde el Jesús. El 6 de abril. A las 9, 10... A las 9 de la noche. Y también, bueno, pues también se quedará pequeño el Jesús. Ojalá. Yo siempre pienso, ahora tú sabes los nervios estos del día a día, tu sueña y ahora, que no ha venido a verme ni mi mujer. Hombre. Espero, que vaya. No te preocupes, que si no te vas a comer, nosotros vamos hasta allí, ¿eh? Bueno. Así con eso te vale. Tú sabes los nervios, irá gente, no irá gente, siempre, ¿no? Hombre, por lo menos verte respaldado, ¿no? Pero bueno. Sí, hombre, yo creo que sí, espero, sí, ¿no? Sí, allí. Por ahí ya me están jugando algunos sus bromitas, pero veamos, dentro de la hermandad, tú sabes, hoy no voy a poder ir, tú sabes. Sí. Pero bueno, no, sí, lo llevo bien. Hay mucho cachondeito dentro de la hermandad. Mucho, mucho. Y también, bueno, que ahora viene también un peso importante porque vienen todos los actos de culto. También. Y la parte social de la Semana Santa, los actos, como puede ser, ese pregón del mayor, que ya está casi ahí terminado de preparar, la vela de la esperanza, la recogida de darnos la lata, que aquí no se para, que dentro del 25 terminan las jornadas, pero que en 15 días tenemos que estar sacando ya pues toda esa programación tan extensa de actos que para marzo, abril pues estamos preparando, ¿no? ¿Quién va a ser el pregón del mayor? Estamos en ello, ya lo tenemos, pero ahora mismo no te lo puedo decir. Ah, no, pensaba que ya lo habíais decidido, es que de alguna manera del nombre exactamente y... Bueno, desde algún colectivo hermano, alguna hermandad, sí, bueno, amiga. Sí, va a ser un representante de la agrupación de San Antonio de nuestra localidad. Y bueno, pues lo dejamos ahí o intentamos indagar. Lo dejamos ahí. Que ya el hermano mayor se encargue de decirlo y de hacer la programación, que es quien tiene. Pero bueno, ya hemos dado una pista bastante válida. Ya Naranjo vendrá seguro y te lo comentará todo. Porque en cierto modo, bueno, pues somos pocos, ¿no? Bueno, tampoco somos tan pocos, ¿no? En la localidad. En los últimos años han ido aumentando el número de hermandades que existían en Ubrique. Antes solo teníamos la hermandad de Nazareno operativa prácticamente, ¿no? Que es la que trabajaba, y la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Pero ha ido creciendo, ¿no? La comunidad de hermandades en Ubrique durante estos últimos años, y cada uno, bueno, pues con su parcelita, pero entre todos ellos coordinados, ¿no? Es decir, tampoco puede ser de otra manera, ¿no? Porque cada uno tiene su fase, su lugar de actuación, por así decirlo, ¿no? Claro, y bueno, va bien, pero bueno, que también hay pues esa concordia y esa y esa unión, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre que hay un acto de cualquiera de las diferentes hermandades o la agrupación, pues se ven respaldados por las otras, ¿no? Y es importante. Ojalá algún día pues pudiera subir y hubiera un consejo de hermandades y que coordinara toda la labor y todas las cosas que hay en el pueblo, ¿no? Esto sería algo bueno. ¿Qué haría falta para crear un consejo de hermandades? Bueno, pues no sé, ya eso en principio que se le haría a una persona, un grupo de trabajo y que organizara pues que esta unión de hermandades y que ellos pudieran luchar por los intereses del pueblo. Eso en muchos sitios lo hay, en Arco, en Villa Martín, Jerez, Sevilla, los consejos de hermandades pues se encargan de, digamos, pues de hacer el cartel oficial de la Semana Santa, de organizar los itinerarios, de ayudar a las cofradías en los diferentes aspectos que puedan tener, ¿no? Y bueno, es algo que las hermandades pues se sienten respaldadas, es como un apoyo. Es como una especie de punto de encuentro entre los colectivos que trabajan. Sí, como por ejemplo las asociaciones de vecinos pues tenían la Federación de Asociaciones de Vecinos. Era como el núcleo donde todas iban a parar y cuando tenían que pedir algo pues iban allí. Claro, y respaldado ella, ¿no? Por ese colectivo pues más amplio y todo canalizado a través de allí. Pero bueno, tenían que subir un poco todo su paso, porque muchas veces cuando suben las cosas tan rápido pues luego se desfanecen, ¿no? Claro, hay que se estabilice un poco. Yo pensando, y en estos días que haciendo el pregón siempre pensaba, decía, ¿qué me iba a decir a mí que la Semana Santa iba a llegar al punto donde está ahora? Pues ni de sueños, ¿no? Porque lo más que aspirábamos como mucho, era sacar el santo entierro. ¿Verdad? Luego vino la Virgen de los Dolores, bueno, el cautivo, la borriquita. Y es que nadie nos lo iba a dar. Y ahora se ha hablado de un crucificado, ¿no? Eso no lo sé yo. Eso ya me lo estás diciendo tú, Ahí está. Se rumorea. Ah, bueno, pues no lo sé. De verdad que no lo sé. Y también está ahí la esperanza que está pendiente. Y algún día pues la borriquita también tendrá su virgen, que también es algo que se ha hablado. Poco a poco, pero que esto se tiene que hacer muy poco a poco, porque en Ubrique hay una generación que ha perdido la tradición de la Semana Santa, ¿no? Entonces todo tiene que ser poco a poco, ¿no? Y bueno, poquito a poco esperemos que lleguemos mejor. Lleguemos más arriba, pero siempre con pasos muy firmes, porque si lo haces todo muy... No podemos estar sacando hermandades y cosas, porque luego somos los mismos para todos, ¿no? Entonces tiene que ser poco a poco, ¿no? Pasito, poco a poco, despacito, pero con fuerza, claro, con firmeza, ¿no? Yo siempre digo que aunque llevemos nosotros todos los años que llevamos, estamos de novatos en muchas cosas y tenemos que tener esta humildad y creernos los que son así, ¿no? Porque no podemos creernos que somos los maestros ni nada de nadie, porque no. Porque no es así y tenemos... Estamos aprendiendo todos al mismo tiempo, ¿no? Claro, y tenemos nuestros fallos y nuestros aciertos como cualquiera, ¿no? Y bueno, pues la sabia nueva sabe hacer la forma de una cosa y ahí tenemos que aprender de ellos y ellos de nosotros, de nuestra experiencia también. Pues de todo ello habrá un poco en el pregón de Semana Santa, todo este batiburrillo que nos estás contando en torno a la situación de Ubrique, de su Semana Santa, de cómo ha ido evolucionando, de lo que se puede esperar... Sí, hay un poco, pero bueno, es que, claro, en el pregón... Los pregones de Semana Santa son muy particulares porque tienen que tener esa parte poética de exaltación. Y la tiene, claro. Y bueno, también se apoya, se respalda pues desde el audiovisual hasta, depende de la persona, ¿no? Hasta, bueno, pues en la música, en el cante... Yo No te voy a preguntar, ¿no? No, no, no me preguntes porque no te voy a decir nada. Con que... No, no. Bueno, el pregón es que es algo muy personal, ¿no? Y yo creo que más que en un pregón qué se dice, muchas veces tenemos que preguntar qué no se dice. Porque a mí me gustaría decir tantas cosas, pero no tengo tiempo ni momento, ¿no? Para decirlas, ¿no? Tiene que ser muy resumido porque, entre otras cosas, yo... cuando escribo y estoy escribiendo, hay una cosa que estoy muy obsesionado, es en el tiempo. A mí no me gustan los pregones que sean excesivamente largos, porque yo creo que un pregón más de una hora y cuarto es algo eterno, ¿no? Entonces, más que dice, más que no, diría yo que más que no dice, ¿no? Porque sí que te gustaría decir muchas cosas, pero tiene que ser todo muy sintimizado y cada gesto y cada palabra que digas pues tiene que tener ese porqué, ¿no? Entonces, claro que va a haber un poco de todo eso, pero va a ser muy resumido, que a lo mejor no sabemos captarlo o no sé expresarlo para que la gente lo interprete, ¿no? Pero de todas esas cosas habrá. Todos los pregoneros de la Semana Santa han sido relevantes en nuestra localidad, especialmente también los que son de aquí, que son los conocedores de nuestro pueblo y nuestras tradiciones. Pero hay dos que son los dos que te anteceden, que no son más especiales, por así decirlo, porque son conocedores de la realidad desde lo interno. Por un lado Sebastián Casilla, por otro lado Olegario García. Dos personas, bueno, uno hasta hace poco hermano mayor del Nazareno, el otro también muy vinculado a la hermandad del cautivo, ¿no? En sus cargos y demás. Y bueno, personas que organizan la Semana Santa en Ubrique. Entonces, eso te antecede. ¿Esa carga la lleva a la hora de hacer tu pregón? Sí, bueno, yo del pregón de Olegario, cuando empecé a hacer el mío, lo volví a empezar a leer, pero... claro, para mí el pregón de Olegario fue algo sublime, ¿no? Fue algo precioso, ¿no? Con el que me quedaría yo y lo diría yo, ¿no? Claro. Pero claro, cuando te pones a hacer un pregón o tienes que desconectar y decir, soy el primero, ¿no? Porque claro, evidentemente, anoche que estuve con Olegario y todo eso, me estuvo enseñando fotos de gente que ha sido pregonera, Antonio Pérez, Paqui Bilbao, Modesto Barragán, Bartolomé. Pérez Santiago Medina. Ahí está. Antonio Moreno. Estuvimos viendo un vídeo de Atanasio Villalba. También. Y claro, como tú te pongas y veas... Claro, las personas que no están y las que están, pues es difícil, ¿no? Es difícil. Y entonces, pues hay que empezar de nuevo. Este es el primer pregón, ¿no? Porque como ya te digo, como te centres en lo que ha pasado antes, pues piensa que no vas a ser capaz, que no vas a estar a la alternativa, ¿no? Y un pregón es algo muy personal que no puede gustar a todo el mundo, que tienes que ir a gustarlo tú y sobre todo a disfrutarlo. Y yo creo y lo vivo así como que va a ser mi noche, en esa noche que me han dado el honor mis hermanos de la hermandad en tener el placer y el honor de pregonar, ¿no? De ser la voz del Nazareno en la Semana Santa, ¿no? Claro que sí. Y bueno, a partir de ahí pues seguro que empezaré a desgarrar mis sentimientos, que para la gente que lo vivimos pues también nos llegará, ¿no? Un pregón no tiene que ser ni más bonito ni más feo que otros. Un pregón creo que tiene que expresar sentimientos y que te haga pellizco. Si te hace pellizco es un buen pregón. Si no, tú puedes hacer la poesía más bonita del mundo, pero si a ti no te llena, pues no sé, ¿no? No te lo verás vacío, ¿no? Pero si te da pellizco, como que eso te gusta, ¿no? Y eso es bonito. Pues yo creo que después de lo que has dicho no tengo más nada que añadir, ¿eh? Ah, bueno, mejor. Pues después de eso que has dicho tan, en fin, con tanto sentido común, y ya una se ha quedado, vea. Bueno, esperemos que ese día también tenga sentido común y que los nervios me den. Los nervios, porque tú... Tranquilito tú no eres, ¿eh? Ya mi mujer está preparando el botiquín, los primeros auxilios y todo eso, ¿no? Para esta noche, ¿no? Bueno, es como todo, hay veces que hay ciertos días de mi vida que me... ¡Wow! ¡Qué nervioso voy a estar este día! Porque tenía algún acto social importante, ¿no? Y luego sí, una calma, ¿no? Espero que ese día Dios me dé esa calma, ¿no? Que necesito, ¿no? Se pone nervioso los días previos antes, pero cuando llega el momento, entra uno la serenidad, sí, sí, la calma, ¿no? De saber lo que tiene que hacer, y lo afronta y se acabó. Sí, sí, sobre todo ese día hay cosas, por ejemplo, porque sí que viene mucha gente de fuera, de compañeros de trabajo, de amigos de diferentes puntos de Andalucía van a estar aquí, y lo que sí que tengo claro es que a las 6, como mucho, 5:30, 6, pues me iré a casa y descansaré y me intentaré echar un poquito para estar relajado y para poder prepararme para toda esa fuerza, ¿no? Que un pregón tiene que ser, pues, una descarga de fuerza, ¿no? Y ya está, estaremos allí. Y seguiremos hablando del pregón, ¿eh? No te vayas a creer que ya hemos acabado, ¿no? Hombre, no, no, desde aquí hablaremos ya más adelante, pero hablaremos. Desde aquí también quiero, pues, felicitar a la que este año también es pregonera del carnaval, ¿no? Que también, bueno, pues ha sido miembro del coro de nosotros, ¿no? Porque este año el coro, como tiene ahí acopada todas las fiestas, ¿no? A Sandra, pues, que también me une mucho cariño a ella, también me gustaría felicitarla, que, bueno, que es la antesala de las fiestas, ¿no? Sí, del carnaval. Del carnaval, sí. Y, bueno, pues estaremos también acompañándola, ¿cómo no? Sandra Morales, que era el viernes pasado, fíjate, fue cuando se dio a conocer que Sandra iba a ser la pregonera de manera oficial, porque, bueno, en realidad lo de Sandra ya lo sabíamos, ¿no? Sí, yo lo sabía también. Yo sí que tú lo sabías. Y el 2 de marzo es su día. El 2 de marzo es el día de Sandra, el 6 de abril es el tuyo. Estaremos casi en un mes ahí, poco más, poco menos, y bueno, ella también estará por mi pregón seguro. Exacto, pues mucho ánimo también para ella. Bueno, nosotros nos quedamos recordando simplemente que esta noche, a partir de las 9, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ubrique tendrá lugar esa conferencia Cerrando Heridas, que correrá a cargo de Juan José Cortés, Francisco Holgado y José Morales, la tercera de las jornadas por la integración, la tercera iniciativa de las jornadas por la integración, la segunda charla que va a tener lugar, como decíamos, en nuestra localidad y que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. José Antonio Guerrero, muchas gracias por estar Gracias a ustedes por vuestro apoyo siempre diario a diario con todas las actividades que hacemos. Gracias, buenos días. Buenos días.